mañana al despertar encendía su radio. Miraba como de costumbre hacia el balcón por si venía él. ¿Quién conoce su nombre? Él era su primer amor. Antes de eso no había nada, ni nadie que le diera su calor. Y el hijo que cargaba hoy ya tiene más de un año y recién comienza a hablar. Pero sus pequeños labios tal vez jamás pronunciarán papá. Y a sus padres le importaba, como a muchos el qué dirán. Pero apenas nació su primer nieto, el rencor quedó atrás. Con amor se logra más por ser parte de su carne, y siempre lo será. Y en las tardes de domingo solitaria va a pasear por la plaza donde lo conoció y que hoy le da igual. ¿Quién conoce su nombre? De vez en cuando se pregunta, ¿dónde estará? ¿Por qué huyó? ¿Y en qué trozo de sus diarios sueños ese hijo él guardó? Hoy ya tiene más de un año y recién comienza a hablar, pero sus pequeños